8 de la mañana con 48 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Ahí están escuchando a mi perrita que cuando ya entramos a este segmento pues se pone más inspirada, roncando. No es de inspiración, de... No, es de exhalación. Pero bueno, hoy vamos a continuar en el capítulo 17 que nos habla sobre el perdón y la relación santa. Y hoy vamos a hablar sobre el apartado número 5, la relación que ha sanado. ¿Cómo les fue el día de ayer? ¿Pusieron en práctica los ejercicios o se les olvidó? ¿No tuvieron tiempo? ¿Hay algún comentario del por qué tal vez no pudieron? Bueno, si no pudieron, no se preocupen, no se estresen. Lo ideal es que sí lo hagamos y lo apliquemos. Pero yo sé, ¿no?, que en el transcurso del día nos podemos poner inmersos en el momento equivocado, ¿no? Porque no estamos en el momento presente. Estamos totalmente inmersos en el pasado y en el futuro, que es nuestro mayor reto día con día o en cada momento, si lo quieren ver como un reto. ¿Por qué? Porque pues no nos podemos enfocar tal vez en el momento presente, pero realmente podemos estar en el momento presente. La verdad deseo que sí lo hayan podido poner en práctica, si no, pues tiempo es el que sobra, ¿no? Porque el tiempo pues es una ilusión. Entonces, en la relación que ha sanado, la relación santa es la expresión del instante santo mientras uno viva en este mundo. Te voy a repetir la frase. La relación santa es la expresión del instante santo mientras uno viva en este mundo. Entonces, cuando tú quieres sentirte pues en salvación, o cuando tú dices, ¿cómo logro la salvación? Pues la respuesta siempre va a ser en el instante santo, cuando entables una relación santa. En el instante santo pues nunca falla. La experiencia que suscita siempre se deja sentir, pero si no se expresa, no se puede recordar. La relación santa es un constante recordatorio de la experiencia en la que la relación se convirtió en lo que es. Muchas veces nosotros pensamos que estamos en la relación santa cuando nos sentimos tranquilos, en paz, alegres, todas las cosas están fluyendo, que no estoy peleada con mi familia, con mis amigos. Sin embargo, pues conserva ciertos recuerdos, ciertos pensamientos, que si alguien te dice, ¿te puedes acordar del momento en el que te hicieron enojar, pues muy fuerte? Y si tú puedes recordar algo así, es que pues no te has liberado de ello, ¿no? Entonces, y podemos decir ahí, no estoy en la relación santa, porque en la relación santa, pues ya, los recuerdos que no son nada, reconoces de que no debe de ser un problema en tu vida, puedes ir a tu pasado, puedes ir a tu futuro, y no te causa ninguna ansiedad, ningún sobresalto, simplemente puedes observarlo como el espectador que eres, ¿no? Pero reconociendo de que ese no es el escenario presente y no forma parte de pues del instante presente, de la relación santa y de este mundo, ¿no? Entonces, podemos ser inconscientes dándonos cuenta de la inconsciencia, ¿no? De reconocer, ok, ahorita me siento distraída, distraído, o me siento dolido, o me siento herido, pero reconociendo de que ha sido tu elección, que ha sido pues una opción de las muchas que hay, en la que, ok, dices, es que pues la elegí porque realmente ahorita no puedo salir de ella, ¿no? Hay momentos que pues suena muy fuerte, ¿no? Porque obviamente la gente que ahorita está teniendo un dolor físico, una enfermedad crónica, pues tal vez le resulta todavía mucho más difícil que cuando no tienes un dolor físico, ¿no? Darte cuenta del momento presente. Y lo digo porque a nosotros también se nos hace muy fácil tal vez pensar, no, pues cuando te enfermas sabemos porque es algo que nosotros lo hemos creado, a través de nuestros pensamientos y creemos saberlo todo, y no es así. Cada mente y cada cuerpo ha pasado por momentos totalmente diferentes a mí. O sea, yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Tú tienes esto y eres así, ya sea por esto que hiciste, o porque no te liberas del ego, o porque no te liberas de los pensamientos, de la ira, o la tristeza, o porque no has perdonado. Y tal vez tú me dices, yo no guardo rencor a nada. Yo puedo ir a mi pasado y darme cuenta de que perdoné todo lo que necesitaba perdonar. Y entonces tal vez desde mi pequeña perspectiva te digo, pues entonces hay algo que tienes ahí que perdonar o que analizar, porque entonces tú sigues estando enfermo o enferma. Entonces tal vez tú me vas a decir, no, pero es que pues no sé qué es, pero sí es cierto, si sigo enfermo o enferma, ¿no? Entonces hay que ser coherentes con lo que nosotros hemos aprendido, con lo que nosotros experimentamos, lo que la otra gente padece. Y si está padeciendo una enfermedad crónica, nosotros no somos quien para juzgarlos ni creer saber lo que la otra persona está experimentando y por qué lo está experimentando. No podemos ser maestros cuando estamos juzgando a alguien. No podemos ser maestros cuando les impedimos que se expresen a través de ellos mismos. Cuando queremos decirles, no, es que ahora tienes que hacer esto para que no sientas esto. O, no, es que, pues sí, lo tienes que sentir porque tal vez tienes que perdonar. O porque tal vez te tienes que liberar. Nosotros no somos esos jueces, ni es nuestro papel. Nuestro papel es ver la impecabilidad en ellos, es ver la luz en cada uno de nuestros hermanos, es ver nuestra luz. Yo sé que como seres humanos vemos a alguien sufrir y pues aplicamos lo que nosotros conocemos como empatía y nos unimos al dolor. Pero ¿qué tal si en lugar de unirnos al dolor y podemos ver un poquito más allá y ver ese atisbo de luz que viene del otro ser? Y que esa chispa pues allí sigue y que la puedes ir expandiendo hacia todo su cuerpo, hacia todas las áreas del otro ser. Entonces ahí ya no nos sentimos comprometidos a ver el dolor en los demás. Y eso no quiere decir que sea falta de empatía. Eso es reconocer que su ser es más que el cuerpo que estamos viendo de la persona. El día de ayer estaba leyendo una publicación de una persona muy espiritual que tiene una enfermedad crónica. Y muchos de los comentarios que tenía pues eran de apoyo. Y otros era como que darles consejos de lo que podían hacer. Y una vez que tú lees pues la experiencia que está viviendo la persona sobre esta enfermedad, cuando esta persona pues también sabe del curso de milagros, sabe, pues tiene un nivel de conciencia elevado y sabe, ¿no?, de lo que está sintiendo, y también pues se siente en momentos de debilidad, como humanos que somos, ¿no? Se sienten desprotegidos. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que podemos juzgar muy fácilmente o aceptar también fácilmente que todo esto formo parte de la vida, de tu vida, de mi vida. Y que no podemos ir en contra de lo que pues está viviendo, ¿no? Obviamente yo y tú pues no vamos a experimentar o no vamos a saber realmente lo que la otra persona está sintiendo y qué está pensando. Y es muy injusto, ¿no? Que pensemos o que creamos saber lo que la otra gente está sintiendo o por qué lo está sintiendo o qué es lo que debe hacer, cuando ni nosotros en algunos momentos podemos liberarnos de algunos pensamientos que tenemos y que nos están causando tal vez enfado o desagrado o tristeza, ¿no? Hay muchas frases que decimos, ¿no? De que nadie experimenta en cabeza ajena, o es más fácil decir que ponerlo en práctica, o es más fácil dar un consejo a alguien que a uno mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente, o sea, si hay algo que debemos de aprender en esta vida y de este curso y del amor, es que no debemos de juzgar. Y en el momento en que yo creo saber más que tú, o creo saber por qué te pasan ciertas cosas, o empiezo a interpretarte, ¿no? Pues desde ahí empiezo a juzgar. Porque yo no sé lo que tienes en tu mente, yo no sé las experiencias que has vivido, yo no sé lo que tú estás conservando. Inclusive podemos decir a veces que nosotros mismos ni sabemos lo que estamos conservando en nuestros pensamientos. Cuando uno se pone a meditar y dice, bueno, pues yo no tengo nada que perdonar ni a nadie, y te empiezas a dar cuenta que hay gente, hay cosas en tu vida, hay recuerdos que ahí se han mantenido y que te causan pues desasosiego, pues te das cuenta, ah, pues ni conozco también mi mente, ¿no? Entonces, por más de que tú y otra persona estén viviendo la misma experiencia, entre comillas, hasta siendo gemelos y tal vez teniendo las mismas experiencias, no es lo mismo. No te compares, no creas saber que sabes. Porque al creer que tú sabes, entonces te vuelves insensato, ¿no? O en pocas palabras, nos vamos a la locura. Reconocer que no sabemos es el paso para reconocer de que estamos presentes. Porque no me creo conocedor de todo. Y está bien. Todos hemos vivido experiencias, tal vez, que las clasificamos como traumáticas, dolorosas, tristes, depresivas, no sé. Pero eso no quiere decir que si yo viví algo exactamente como lo que te está pasando a ti, significa que entonces ya conozco tu dolor, ya conozco tu pesar, ya conozco tus sentimientos, ya sé lo que tienes que hacer porque a mí me funcionó. No. ¿Qué es lo que pasa cuando perdimos a un ser querido, a los que ya perdimos un padre que se nos adelantó, y de repente tienes una amiga, un amigo que también pierde a un ser querido, también a su padre? Y luego pensamos, sé lo que estás viviendo. No lo sabemos. Desde nuestra experiencia, desde nuestros recuerdos, creemos saber lo que está viviendo, pero realmente no estamos en su mente, no estamos en los pensamientos de alguien más. Entonces, tenemos que dejar que la vida siga sucediendo. Si tienes un amigo, una amiga, un familiar, un ser querido, una persona que te acabas de encontrar y te cuenta su vida, te cuenta su pesar y se desahoga contigo, déjalo, déjala que se exprese. Y así tú hayas vivido la misma experiencia, que no salga el ego a decir, sé lo que piensas y sé por qué te pasó esto. Y sé lo que puedes hacer. Eso tampoco te estoy diciendo, no des consejos, porque si te piden consejos, tú dalo, ¿no? Si conoces tal vez algún remedio, algún alimento para alguna enfermedad que te haya funcionado, sí, dilo. Pero no creas saber que esa es la solución, porque no la va a ser. te lo estoy diciendo porque todos hemos visto de cerca pues esta epidemia, ¿no? Mucha gente pues ha dejado su cuerpo, mucha gente pues está de luto, mucha gente ha sufrido con esta enfermedad y hay otros que no, que hemos sido afortunados, ¿verdad? En ese sentido. Sin embargo, es una invitación a cada uno de nosotros a recordarnos que pues todo esto forma parte de la vida. No es un castigo que se nos está otorgando, no es un beneficio o un premio a los que no nos ha tocado muy de cerca, no, ni es castigo ni es un premio. Es parte de la vida, es algo que tenemos que vivir con ellos en este entorno. Y es para darnos cuenta también que lo temporal en el tiempo se queda. Y para reconocernos que si hay alguna manera de que podamos ver más allá de la situación, pues es darnos cuenta de que el ver más allá de esa situación es ver el presente, vivir en el presente. No tentarnos, no dejarnos tentar por el ego. Porque entonces empezamos a cambiar objetivos, empezamos a creer inclusive por qué está la pandemia, por qué estamos viviendo esto, para qué es esto. ¿Por qué la estamos viviendo? Porque es algo que se está dando. ¿Por qué se tuvo que dar? Porque ya se dio. ¿Va a seguir en el futuro? No lo sabemos. Solo tenemos este momento y en este momento hay lo que hay. Y si hay lo que hay, es porque de alguna u otra forma todos lo necesitamos. En la vida no nos da algo que no necesitamos, ni nos queda debiendo algo que creemos nosotros que necesitamos y no lo tenemos. No, no nos debe nada. Todo lo que tienes o todo lo que no tienes es exactamente como nos toca. Entonces podemos aceptar gustosamente todo esto que no entendemos y dejar que se nos explique a medida a cómo percibimos el mundo, a medida de cómo ampliamos nuestra perspectiva de lo que es el mundo. Todo lo que creemos que es, toda esa perspectiva de lo que creemos que es el mundo, que es tu pareja, que son tus hijos, que son tu familia, que es tu trabajo, que es el dinero, todo lo que tienes como conocimiento de todo ello, todo eso no es cierto. Hay que pues estar gustosos de que no entendemos nada de esto. No son oportunidades, no son fracasos, no son fortalezas, no son debilidades, no son nada de ello. Lo único que es cierto es que más allá de estos cuerpos, pues somos almas, somos espíritu. O para los que no creen en nada de esto, pues somos vida. Por lo menos en la vida vas a creer, ¿verdad? Porque estás aquí, estás viviendo. Entonces, tómate esta experiencia de este instante presente como lo único que tienes, porque es lo único que tenemos. Recibe este instante santo y utilízalo como debe ser, con aceptación, con amor y sin juicios, para que podamos experimentar realmente lo que la vida nos está mostrando. La vida nos nos las muestra con mucho amor, y si nosotros las tratamos de interpretar o de buscarle un significado, entonces pues ya vamos tarde. Vamos atrasados cuando ya lo empezamos a buscar. ¿Por qué me estará pasando esto? ¿Qué es lo que tendré? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todos esos pensamientos me dejan pues en un momento pasado. Me desvían de este momento presente. Entonces vamos tarde. Estamos llegando tarde a la cita. Hay que aprender a reconocer y aceptar los regalos que tan desprendidamente has dado a tus hermanos, para que así tú también puedas aceptar todos estos efectos del instante santos, para que lo puedas usar para corregir todos esos errores, para que nos podamos liberar de todas las ilusiones. Esa es la relación que realmente ha sanado. No te creas conocedor de todo, en todo. Por lo menos recuerda esto. Cada vez que quieras dar una opinión acerca de algo que tú ya sabes, recuerda que pues nada más es una opinión. No es la realidad. Tal vez me dices, pero yo soy científico y tengo que... Bueno. No te creas. No te creas las ilusiones. Y pues a recordar, ¿no? Que el cielo está aquí, la paz está aquí, el amor está aquí, la solución está aquí. O sea, todo lo que estás buscando en alguien más, en algo más, está aquí. En la relación que has sanado. Y si tu relación ha sanado, entonces lo podrás contemplar. Vámonos a la lección. Hoy nos toca la lección 136 y nos dice: la enfermedad es una defensa contra la verdad. Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. Te lo repito. Nadie puede sanar a menos que comprenda cuál es el propósito que aparentemente tiene la enfermedad. Pues entonces comprende también que dicho propósito no tiene sentido. Al no tener la enfermedad causa ni ningún propósito válido, es imposible que exista. Una vez que se reconoce esto, la curación es automática. Pues dicho reconocimiento desvanece esta ilusión sin sentido, valiéndose del mismo enfoque que lleva todas las ilusiones ante la verdad y simplemente las deja allí para que desaparezcan. La enfermedad no es un accidente. Al igual que toda defensa, es un mecanismo de mente de autoengaño. Y al igual que todos los demás mecanismos, su propósito es ocultar la realidad, atacarla, alterarla, incapacitarla, distorsionarla, tergiversarla y reducirla a un insignificante montón de partes desarmadas. La meta de todas las defensas es impedir que la verdad sea íntegra. Las partes se ven entonces como si cada una de ellas fuese un todo en sí mismas. Entonces te leí el primer párrafo, bueno, o sea, dos párrafos de este apartado. Te invito a que lo leas con más calma y que ahondes en este tema, porque todos creemos en la enfermedad y es uno de los, bueno, no todos, ¿no? Pero cuando nos ponemos a leer o escuchamos y nos dicen, estás enfermo de, o tienes esta enfermedad, entonces conocemos, ¿no? Más o menos de que lo que es una gripe, lo que es el COVID, lo que es el colesterol, el hígado graso, como ahorita estamos hablando, ¿no? Etcétera, etcétera, y lo vemos como enfermedades. Pero cuando reconocemos de que la enfermedad no tiene ninguna causa, entonces es imposible que exista. es algo que hemos creado en nuestros pensamientos. Y ojo ahí, no quiero decir de que te sientas culpable porque te dijeron tienes una enfermedad. No va ahí. No te vayas a meter en eso. Imagínate que tú no conocieras el nombre de tal vez de los síntomas que estás teniendo en tu cuerpo. Imagínate que aparte la enfermedad no existe. El concepto que tenemos de enfermedad no existe. No existe en el diccionario. Entonces tú puedes seguir tu vida reconociendo que no estás enfermo, no estás enferma. Lo que tú estás experimentando es una experiencia de tu vida. No eres el cuerpo. Yo sé que tal vez te duele. Yo sé que tal vez sientes un dolor físico, pero reconoce, no eres ese cuerpo, no eres ese dolor. No te identifiques con ello. Lo estás viviendo, vívelo, pero no le pongas más énfasis a lo que es un dolor o a lo que es una enfermedad, ¿por qué no? Y ahora siente, ya sin ponerle un calificativo a lo que estás manifestando, reconoce que en ti o tú puedes sentir una fortaleza que no viene de tu cuerpo, que no viene de tus órganos, viene de algo más profundo. Que tú lo tienes, que todos los que están en tu entorno lo tienen, y que ese es el que te puede transformar en este momento para que puedas sentirlo, para que puedas contemplarlo. Date este instante, tan solo este instante, para que lo puedas sentir, para que lo puedas contemplar. Si no puedes, está bien. Tómate el momento en el que puedas sentirlo, en el que puedas darte cuenta que no eres todo lo que te han dicho. No te martirices con pensamientos que tal vez te dijo un médico o con lo que te dice la otra gente. No eres eso. No eres una enfermedad. Inclusive no eres la persona que crees ser. No somos esto, somos más que esto. Como nos dice el apartado, ¿quién sino tú decide que existe una amenaza, que es necesario escapar y erige una serie de defensas para contrarrestar las amenazas que ha juzgado real? Todo esto nos hace inconscientes, pero ahorita que tú ya estás consciente, te das cuenta que no eres el papel que creías ser, el personaje que creías ser. Libera tu cuerpo de lo que crees que es el cuerpo. Tienes esa fortaleza, créeme. Y una vez que te lo puedas sentir, entonces ahí es donde estás contemplando la verdad. Estás viendo, estás viviendo la verdad. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Ahora ya te das cuenta de que estás en la verdad. Ahora te das cuenta de que no estás enfermo, que no estás enferma. Porque eres más que ese cuerpo, que esa mente, que eso que estás viendo. cuando llegues a experimentar dolor en el cuerpo, es porque otra vez vuelves a enfocarte, ¿no? Libérate del dolor. Es como todo, cuando alguien está ansioso y te empiezas a decir más cosas, pues te puedes a crecer la ansiedad. Cuando uno tiene dolor y piensa en el dolor se incrementa. Yo también se los digo por experiencia. Yo no sé lo que tú estás viviendo. Yo hablo desde mi experiencia también. Y no me crean tampoco. Pero por lo menos dejen de pensar ahorita en este instante acerca del dolor, acerca de la enfermedad. Reconozcan. Imagínense que ya se les olvidó de su mente. Y entréguense a este momento, entréguense a la vida, entréguense a lo que Dios les está poniendo, a lo que tu espíritu les está dando. Libérense. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Aceptaré la verdad de lo que soy y dejaré que mi mente sane hoy completamente. La curación destellará a través de tu mente abierta a medida que la verdad se alcen para ocupar el lugar de la contienda y de las imaginaciones vanas. No va a quedar ni un solo rinconcito de tu cuerpo, de tu mente, en el que haya la enfermedad. No se va a poder ocultar, no se va a poder esconder ni defender contra la luz de la verdad. Estás en esa luz. Cree en ella, siéntela, vívela. Si no puedes, si sientes que es más el dolor ahorita, no te preocupes, trata, intenta. Ahí está la chispa de esa luz, de esa verdad, de esa fortaleza, en la cual tú puedes sanar a todo mundo con esa luz, con esa fuerza. Eres ilimitado, no te limitas a ese cuerpo, no te limitas a esa parte o a ese personaje que crees ser. Si viene algo a tu mente que te está diciendo que no puedes, o no sé, algunos recuerdos que te está causando daño, vete para tus adentros. He olvidado lo que realmente soy, pues me confundí a mí mismo con mi cuerpo. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Mas yo no soy un cuerpo, y mi mente es incapaz de atacar. Por lo tanto, no puedo estar enfermo. Te lo voy a repetir. He olvidado lo que realmente soy, pues me confundí a mí mismo con mi cuerpo. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Mas yo no soy un cuerpo, y mi mente es incapaz de atacar, por lo tanto, no puedo estar enfermo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema del día. Ya saben, hay que hacer este ejercicio 2 veces al día. Tómate el tiempo que sea necesario para ti. Si necesitas de más, pues hazlo más tiempo. Vamos a irnos con la reflexión del día de hoy, que se titula Rosas Rojas.